asuntos jurídicos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional. Estamos en los tribunales de Lomas acompañando al abogado Mauricio Rojas, que es un abogado de nuestra organización, que ha tomado la defensa del artista Julio César Báez, a partir de estos hechos que son de público conocimiento y que consisten en que hoy estemos cumpliendo los 15 o 16 días de detención absolutamente arbitraria a nuestro criterio de este ciudadano, en razón de haber sido detenido mientras estaba trabajando en una escultura mural de Santiago Maldonado cuando se estaban cumpliendo los 2 años de su desaparición, hecho que bueno, todos recordamos, generó bueno, una inquietud y una movilización social realmente sin precedentes, porque se trataba de un desaparecido en plena democracia y a la luz de hechos generados por la violencia desplegada por la Fuerza de Seguridad en la Argentina. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Julio César es muy solidario y yo creo, mi suposición es que ahora, cuando él estaba haciendo esta escultura por Santiago, dice que un vecino, hermano de un gendarme, lo denunció. No sabemos cuál fue la denuncia, tendremos que preguntar, ¿no? Porque no era ningún delito. Y entonces lo fueron a buscar a su casa con violencia, tiraron la puerta abajo, porque él seguramente le habrá dicho si se iban a identificar. Todas son suposiciones mías, ¿no? Fue agredido, fue provocado y ahí se le cayó la piba. Sí, pero estoy esperando para sacárselo. Ah, claro, entre paredes de partido de eso. Bueno, y él habrá contestado mal, como tenía que contestar, porque irlo a buscar a su casa, tirar la puerta abajo, es un acto de violación de domicilio. O sea, todo lo hicieron irregular, ilegal, y se lo llevaron. Y bueno, lo conocemos de muchos años, yo lo conozco, buena persona, siempre fue solidario. Y lo que pasa es que para esta sociedad que está en quebranto, ser pobre parecería que es ser delincuente. Por eso estamos acá, las madres, como vamos a todos los juicios donde hay injusticias. Así que esperamos que hoy salga en libertad. ¿Usted cuándo se enteró de esto que le pasó? Me enteré a los pocos días, porque como es de otro barrio, de otra zona, y a veces no podía venir todos los días a la plaza, un día se corrió ahí en la plaza, los jueves, mira, llevaron preso a Julio César. Yo lo conozco por los dos nombres, Julio César. Bueno, conmigo fue siempre muy amable, muy cariñoso, muy educado y muy ético. Así que pienso de que esto es una simple persecución, te diría hasta ideológica. Ser pobre es ser peligroso. Los ricos que roban, nos roban todos los días, ¿no? Están todos libres, siguen robando. Y a los pobres los persiguen. ¿Cree que el gobierno fomenta activamente esta...? Y la señora Bullrich, sí, fomenta la persecución a todo el mundo. El maltrato fomenta ella. Ya empecemos por la familia de Maldonado. Ella fomenta el delito en los uniformados, porque ellos premian todo lo que es ilegal. Entonces eso es fomentar el delito. Esta forma parte de una política represiva. Es decir, si aquí no hubiera habido una obra artística referida al homicidio de Santiago Maldonado, probablemente esto no hubiera trascendido como trascendió y a partir de la denuncia de una persona que no sabemos si es familiar de un policía, termina este caso como no debería terminar. Entonces ya el tema está vinculado al homicidio de Santiago Maldonado. Y esto es lo que politiza y que hace que algunos jueces conocidos como la de la mano dura, que son los jueces fanáticos por dejar gente presa por cualquier pavada mientras los grandes delincuentes están sueltos, termina en una fuerte de operación y represión y mensaje a los sectores populares sobre que se cuiden de hacer algo tan sencillo, tan pacífico y tan intrascendente desde el punto penal, desde el punto de vista penal, como es una obra artística